baila con una negra. Si la agarra suavecito, ella baja despacito. Va mostrando de a poquito todo, todo su cuerpito. Una remerita roja, una pulserita corta. Y le gusta bailar con la mueve, mueve ya su cola. La cumbia loca, la cumbia loca, la cumbia loca, la cumbia loca. Baila con una negra, si la agarra suavecito, ella baja despacito, va mostrando de a poquito todo, todo su cuerpito. Una remerita roja, una pulserita corta, y le gusta bailar con la mano, mueve, mueve ya su